CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Lidia Honorato, que está allí en los controles técnicos. La Comisión de Salud de Diputados recibió a la Ministra de Salud Pública, Karina Rando, y luego la recibió la Comisión del Senado, también de Salud. Ayer habíamos manifestado que nos parecía muy poco tiempo entre una y otra, y bueno, fue así. En realidad no pudo a la 1:30 ir al Senado porque todavía estaba en la Comisión de Diputados a las 12, por eso fue alrededor de las 2 de la tarde, y después sí se quedó al Senado. Más allá de que en el Senado el tema era cuidados paliativos y su pensamiento también sobre el sistema de cuidados, Rando aprovechó tanto en la Comisión de Diputados como en la del Senado a hacer una presentación sobre lo que va a ser su Ministerio de Salud Pública, teniendo en cuenta que era la primera vez que iba al Parlamento desde que fue nombrada luego de la salida de Daniel Salinas. Y a partir de eso también se le hicieron una serie de denuncias. Por ejemplo, la diputada Cristina Lustenberg, del Frente Amplio, ex subsecretaria del Ministerio de Salud Pública en los gobiernos del Frente Amplio, dijo que le planteó a la ministra Rando denuncias que hay sobre medicamentos que ya las mutualistas deberían estar otorgando para algunos tratamientos, que antes tal vez se podían conseguir por el Fondo Nacional de Recursos, pero que ahora ya tendrían que estar debido a que la medicina avanza, decía Lustenberg, en el ámbito de la oferta mutual, y no lo están. Y también demoras en la atención de especialidades médicas, lo que hace, según datos que ya tiene, es de que algunos vayan al exterior a hacerse exámenes a veces comunes, que les salen más barato, por ejemplo, en la Argentina, y se los hacen más rápido. Pero eso afectaría al sistema integrado de salud, porque además parte de lo que todo le damos al sistema mutual por el sistema integrado de salud, tiene que ir para la cobertura de estos exámenes. Entonces, si no se utiliza debidamente ese dinero, también se está afectando al propio sistema integrado de salud. Vamos a escuchar también a la diputada Lustenberg haciendo referencia a temas de salud mental y también a temas de suicidio, porque también eso fue parte del análisis. La ministra se comprometió a tener un programa de seguimiento sobre esta temática y la búsqueda de soluciones, más allá de los elementos que en el Parlamento se vienen manejando. Escuchamos a la diputada Cristina Lustenberg. Que son estudios de primera línea para hacer diagnósticos de enfermedades prevalentes, ¿no? Entonces, a veces van a la Argentina, que por la diferencia que hay se accede, y todo eso hace a una mala calidad de la atención. Entonces, estos temas estuvieron en la mesa, los temas de salud mental y a las dificultades en el acceso a equipos, la preocupación que tenemos con los altos índices de suicidio, y se ha trabajado escuchamos las propuestas de la ministra entrante, que se está profundizando, e inquietudes por parte de los legisladores en una mejora que requiere cada vez más el Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Qué respuesta recibió de la ministra a los planteos de la atención fuera del país, también la tardanza en esos servicios y también en torno al tema de los medicamentos? Bueno, la ministra doctora Karina Rando fue muy asertiva y muy sensible a las preocupaciones, y en el cargo que ella ocupa hoy está dentro de las prioridades que tanto ella como su secretario plantearon en que están trabajando, y nosotros como legisladores le vamos a dar seguimiento a que, por ejemplo, con respecto a los juicios de amparo por la medicación, ustedes saben, de alto precio, se va a retomar algo que no estaba sucediendo, un espacio de trabajo en conjunto con la Suprema Corte de Justicia, con la Institución de Derechos Humanos, porque son temas de alta complejidad que requieren un trabajo de continuidad, entonces también es una buena noticia. Y con la incorporación, como yo les decía, de medicamentos a través de los prestadores y procedimientos que hoy no están siendo incorporados, nos manifestó que se conformó un equipo de trabajo para darle solución a la brevedad en esto y que no haya hoy las dificultades en el acceso por parte de los usuarios ni la variabilidad en el costo de los tickets, que para los pacientes y usuarios del sistema es una gran dificultad. Así que hoy tuvimos una instancia de trabajo que ojalá a corto plazo aporte soluciones. ¿Al Ministerio? Es explícitamente, pero sí sabe que hay dificultades en los tiempos de espera de los procedimientos y nosotros hemos identificado que al haber tantos tiempos de espera es una salida que algunos usuarios con determinado poder adquisitivo lo hacen, lo cual a nosotros nos preocupa porque hoy tenemos un Sistema Nacional Integrado de Salud de cobertura universal que requiere que estas prestaciones sean dadas por parte de los prestadores y también asumir parte de los costos que el Estado, a través de las cápitas, a través de las metas asistenciales, también tiene que transferirle a los prestadores. También hablamos con la ministra Karina Rando, en este caso en el Senado, porque claro, la estuvo tan junto a la reunión que nos pidió hablar cuando terminara la reunión en el Senado. Así fuimos hasta la sala Dardo Ortiz, fue larga la reunión, hasta las, diríamos, 3:40, por ahí, 15:40. Que ayer decíamos, casi nos complicó la salida a las 16, que a veces sale, en realidad estamos saliendo en directo, se nos complicaba porque además desde allí, de donde está la sala de Arlotis, que es hoy la sala también que recibe a las autoridades de la ANEP por el tema del IABA, es la sala más complicada porque solo se puede subir por ascensor, no te podés ir por escalera, y es un pasillo cortito, entonces estamos todos arriba uno de otros, no podemos hacer salidas desde ese lugar. Y si te vas, podés terminar perdiendo la actividad porque no tenés visibilidad de lo que está pasando en la comisión y puede terminar la comisión y vos estar abajo sin saberlo. Por eso tuvimos la suerte que sí terminó allí por lo menos 20 minutos antes de las 16 y allí lo que la ministra de Salud Pública hizo fue reconocer que en verdad hay demora en algunas especialidades, que han existido multas contra algunas mutualistas por esto. Manifestaba también Rando que lo que sí no tiene es denuncias sobre la atención de usuarios, por ejemplo, en la Argentina. Que en caso de ser así, lo investigarían, pero no tienen datos concretos sobre eso. Decía Rando. Le preguntamos también por la interpelación posible que le haría el Frente Amplio en el mes de mayo por el tema Casa de Galicia. Dijo que no está muy empapada en el tema, pero que se va a preparar. Además, cuenta con un equipo que sí ha estado sobre esta temática y que le parece importante informar al Parlamento. Sobre el tema de los suicidios y sobre los temas vinculados a salud mental, dijo que se está trabajando y que se sabe que es prioridad y por eso ella lo anunció en su asunción como ministra. Escuchamos a Karina Rando, ministra de Salud Pública. Depende, porque depende de la especialidad. Claro, para medicina, ginecología y pediatría tiene que haber horario disponible para cualquier médico, no para el que uno quiera, sino para algún médico en 24 horas, para cirugía general en 48 horas y las cirugías de coordinación deben realizarse antes de los 6 meses. Tenemos algunas instituciones que tienen un retraso quirúrgico de varios meses, tenemos algunas otras instituciones que cumplen con la entrega de horas antes de las 24 horas, otras demoran un día o 2 días, es muy variado. ¿Y cómo se procede a partir de detectar esas demoras? Se procede a inspeccionar y a multar a las mutualistas, a las instituciones que no están cumpliendo. ¿Ya hubo multas? Ya hubo multas, sí. ¿Y se da un tiempo para corregirlo y si no, qué pasa? Bueno, se da un tiempo para corregir y se vuelve a fiscalizar. ¿Tiene datos de que se hayan ido a atender, por ejemplo, a la Argentina por exámenes comunes que salen más rápido en tanto en lo económico como en lo que puede ser la velocidad del examen? Por el tema de espera aquí en Uruguay, porque era lo que manejaba hoy la diputada Lustenberg, pero no sé si el Ministerio tiene alguna denuncia o algún dato. Nosotros no tenemos denuncias de eso en el Ministerio y es algo que que lo analizaríamos si tuviéramos las denuncias al respecto, pero... No le consta al Ministerio. El Ministerio no tiene denuncias respecto a eso. Ministra, hace poquito asumió, ¿la sorprende que el Parlamento esté pensando en interpelarla por el tema Casa de Galicia? No, es algo que el Parlamento tiene total potestad de hacerlo y nosotros vamos a ir a contestar las preguntas que el Parlamento tenga. Es algo que hace, en realidad, es buena cosa que el Parlamento nos pueda interpelar. Eso habla de una democracia que funciona y acá estaremos. ¿Ha sido parte del equipo? ¿Elementos debe tener para poder de alguna manera hacer un seguimiento? Yo estaba en la Dirección General de Coordinación. La Dirección General de Coordinación no estaba implicada directamente en el... en la Junta Nacional de Salud o en la Dirección General del Sistema Nacional Integrado de Salud. Por lo tanto, me tengo que interiorizar y me tengo que preparar desde el punto de vista más fino al respecto para contestar las preguntas y voy a tener, por supuesto, a mi lado el equipo que ha trabajado en este tema. Así que vendremos entre todos. La tarde de ayer, Pedro Gidonian, diputado del Partido Nacional de Descendientes de Armenios, hizo referencia al tema del genocidio armenio y habló sobre la situación actual, donde ya no solo Turquía o no Turquía, sino Azerbaiyán es uno de los graves problemas de ataques contra justamente la comunidad armenia. Sobre todo hizo referencia que a veces tal vez la comunidad internacional, distraída por otros conflictos, no se centra mucho en este tipo de situaciones, por ejemplo, la Unión Europea. Yo diría no solamente la Unión Europea, sino también, por ejemplo, está para correrse ahora la Fórmula 1 en Azerbaiyán. La Fórmula 1 ha sancionado a otros países, también por temas de situaciones de guerra, y por ejemplo la Fórmula 1 en Rusia no está corriendo. Es más, uno de los pilotos había sido expulsado. Luego se lo volvió a habilitar, pero ya cuando había comenzado la actividad. No han tenido la misma vara en estas acciones algunos organismos internacionales de deporte, entre esos reitero la Fórmula 1 y otros más, ¿no? Gidonian habló justamente de ciertas distracciones y de la necesidad de que esto se tenga en cuenta de cara a una nueva fecha de conmemoración del genocidio armenio. Escuchamos lo que decía Gidonian. A través de aprovechar esta oportunidad, teniendo en cuenta la fecha del mes de abril en la que estamos y acercándonos a una nueva conmemoración de lo que significa el genocidio, la conmemoración del genocidio del pueblo armenio el día 24 de abril. Nosotros, cada año, los armenios que están en Armenia y los que estamos en la diáspora, siempre, desde el lugar de que estemos y donde podamos hacer escuchar esta voz, utilizamos justamente esos canales para poner nuevamente este tema arriba de la mesa, porque lamentablemente cuando ya han pasado más de 100 años todavía existe un negacionismo de parte de quienes en ese momento ejercían el gobierno y en definitiva lo que es hoy Turquía. Nuestra historia en el Uruguay, la de los armenios, la de mi familia, la de justamente todas estas personas que tuvieron que salir perseguidas simplemente por tener la condición de armenio, es similar y sobre todo coincide con la del sacrificio en lograr conformar una familia, tener un oficio y poder progresar socialmente. Por eso esa paz y libertad que fue lo que vinieron a buscar los armenios al Uruguay, sin lugar a duda, ha sido un factor fundamental para lo que es la construcción de la sociedad uruguaya, que tanto por los armenios como por otras colectividades que también integran la misma, tiene una característica que la hace única en el mundo entero. Lamentablemente, en el día de hoy, tenemos que seguir hablando de persecución, tenemos que seguir hablando de discriminación, tenemos que seguir haciendo mención a lo que en este momento el gobierno de Azerbaiyán está haciendo con el pueblo de Artsaj, de Nagorno-Karabaj. La población de esta zona, que ronda las 120.000 personas, tiene hoy en día afectado su derecho a la libertad, al movimiento y privadas del acceso a los diferentes suministros, entre ellos la comida y los medicamentos. Por lo cual es importante hacer desde este lugar el reclamo, el cumplimiento de los acuerdos. Acá hoy existe un bloqueo, hay ataques y se continúa con lo que muchas veces se califica como limpieza étnica. Eso es lo que hizo en su momento Turquía y lo que está haciendo ahora también Azerbaiyán con los mismos fundamentos de, lamentablemente, todos estos años, y que muchas veces las sociedades europeas y del primer mundo, con muchas dificultades y con muchas distracciones, a veces es complicado ver lo que está pasando en esa zona del mundo. Nosotros, por nuestra condición de armenios, claramente tenemos muy presente el dolor y el sufrimiento de que son víctimas todos estos armenios hoy que viven en Artsaj, por lo cual es necesario, como decíamos hoy, en estas fechas que son tan importantes porque nos recuerdan uno de los hechos más atroces, uno de los acontecimientos que la humanidad no debe repetir jamás, que fue el genocidio armenio en manos de Turquía. Hoy, lamentablemente, los armenios nuevamente son víctimas de una persecución, nuevamente son víctimas de una limpieza étnica, en este caso por parte de Azerbaiyán. Por eso, desde esta banca, el recuerdo a las víctimas y a los supervivientes que fueron realmente grandes forjadores de las sociedades de hoy en día, pero sobre todo alzar la voz y condenar lo que está pasando hoy en día en esta zona del mundo, que quizás por otras guerras y por otros problemas cuesta ponerlo en la agenda, cuesta que sea un tema de interés, pero que es otra razón, al igual que el genocidio, que sin lugar a duda lo que hace es avergonzar a las sociedades que hoy, en pleno siglo XXI, todavía esté pasando en estas latitudes estos atropellos a los derechos humanos. Allí tiene el planteo del diputado Pedro Gidonian sobre el genocidio armenio en la Cámara de Diputados en la tarde de la jornada de ayer. La Cámara de Senadores dio la votación definitiva del proyecto de ley que permite que las mujeres embarazadas, con 48 horas de aviso a su patronal, puedan realizarse los exámenes médicos necesarios sin que la patronal pueda negárselo. La senadora Carmen Sanguinetti habló de este proyecto como miembro informante. Recordamos que el mismo nació del diputado Sebastián Sanguinetti, no son parientes aunque tienen el mismo apellido, este diputado del Partido Colorado, tras la visita a la Comisión de Legislación de Trabajo, sobre todo de trabajadoras de supermercados que manifestaban que tenían problemas hoy en día, en pleno siglo XXI, de conseguir que sus patrones le dieran el permiso para poder hacerse exámenes vinculados a su maternidad. Escuchábamos lo que decía una Carmen Sanguinetti, que en algún momento decía que le había hecho ruido el proyecto porque ella no conocía que esta situación se estuviera dando en Uruguay, que hubiera patronales que no permitían a sus empleados o a sus empleadas irse a hacer exámenes por temas de embarazo. Una vez que leyó las taquigráficas de diputados, se dio cuenta que esto era así y que obviamente el proyecto era necesario de sacarlo. La única que puso un poco, más allá de que votó, acompañó al proyecto, puso un poco de duda sobre el mismo, fue Graciela Bianchi. Porque dice Bianchi que como ella viene del palo de la educación, hay muchas mujeres que trabajan en educación, y si empiezan a faltar a cada tanto, no va a haber suplente de que agarre las horas y los padres se van a empezar a quejar porque los chiquirines se van a quedar sin maestra suplente y no van a tener clase esos días. Bueno, ella hizo esa acotación, Lidia Honorato, que me está mirando ahí, fue la acotación que hizo, aunque votó a favor, hizo esa acotación. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Carmen Sanguinetti sobre este proyecto, que reitero, ya tuvo sanción definitiva porque ya venía con media sanción de diputados. Controles médicos realizados durante el embarazo revisten suma importancia para la salud física y emocional de la embarazada y, por supuesto, también del feto y, posteriormente, del recién nacido. Parece que no es necesario ahondar en la evidencia científica que existe sobre este tema. Porque en definitiva esto ha sido así siempre, pero estamos, señora presidenta, en un momento de la historia y del avance de la medicina intrauterina que hace que esto tenga una relevancia especial, porque hoy en día hay muchas de las patologías que pueden ser prevenidas y que son muy sensibles al tiempo. Me gustaría aclarar que la primera vez que escuché sobre este proyecto de ley, la verdad es que me generó un cierto ruido. Me generó un cierto ruido porque, como dice ella, mi abuela, no hay uno no ve del mundo más de lo que lleva en sí. Y no estaba al tanto de que esto efectivamente era un problema para las mujeres embarazadas. El ausentarse para asistir a los controles era un problema. Y bueno, una vez que me puse a leer las versiones taquigráficas de lo que se discutió en diputados, ahí me di cuenta de que este proyecto viene a resolver una problemática que lamentablemente a la cual se enfrentan algunas mujeres de nuestro país. No existen países que hayan podido revertir la baja en la natalidad, solo algún puñadito que simplemente logró atenuar este descenso. Sí es cierto que en un contexto como el que estamos en nuestro país, una baja de natalidad tan significativa, cualquier cosa que pueda hacer la vida de las embarazadas y de las mujeres dentro de los límites razonables, entendemos es necesario apoyarlo. En resumen, ¿qué es lo que propone? Bueno, le otorga el derecho a toda trabajadora embarazada y a su pareja a ausentarse de su lugar de trabajo hasta 4 horas al mes con la finalidad de concurrir a los controles de embarazo u otras consultas relacionadas. Estas son horas que se computarán como trabajadas, no pudiendo ser descontadas del salario o remuneración. La cantidad de horas podrá aumentarse en caso de que a juicio del médico tratante sea necesario o recomendable que la embarazada concurra a controles, rutinas o estudios adicionales. Esta fue otra de las cosas que no le gustó a la senadora Bianchi, que los médicos puedan extender la cantidad de horas y de tiempo para la atención de la mujer para que la patronal tenga que darle ese permiso. Porque dice que hay denuncias de que algunos médicos dan licencia médica por cualquier cosa y que finalmente esta denuncia también la hizo Nicolás Viera, ustedes lo escucharon en la jornada de ayer, al diputado de Colonia cuando hablaba que el ministro Heber decía que en Colonia los policías faltaban porque los certificadores médicos, en este caso los médicos, certificaban demasiado por sin ton ni son, fue la palabra que utilizó Nicolás Viera. Hay una posición en realidad de que no, que los médicos no están certificados por sin tener en cuenta las patologías, sino que lo hacen porque se necesita. Y probablemente tal vez alguna de las mujeres que se hagan exámenes, en principio, necesiten repetirlos o hacerle más a diario, y allí tampoco la patronal podrá negarse y deberá pagar el salario si el médico firma. Esto fue una de las aclaraciones que se hicieron, más allá de que reitero, Bianchi estaba en contra de esa, de que quedara en el médico la posibilidad de que se extendiera la determinación de que la persona tenga que tener más licencia. Yo no veo, técnicamente, si no es en un médico, en quién otro podría quedar justamente la posibilidad de extenderte una licencia médica o en realidad la posibilidad de hacerte más exámenes médicos. Si el médico cree que te tenés que hacer más exámenes médicos cuando estás embarazada, ¿quién puede en este caso decir, no, mire, no es así? ¿La patronal de la empresa? Más sabemos que el médico. Vamos a escuchar a Carmen Sanguinetti terminando con lo que decía el proyecto. Establece que los trabajadores deberán dar aviso a su empleador con por lo menos 2 días de anticipación y el mismo no podrá ser negado por ninguna circunstancia. Para hacer efectivo este derecho, los trabajadores deberán presentar certificado, el cual deberá lucir firma y sello del médico o técnico tratante, en el que se deberá establecer tipo de control o consulta, semana de embarazo, fecha y hora de la consulta, por supuesto. Hasta ahí con el proyecto entonces, que ya tiene la sanción definitiva y que ya es ley, y ahora difundirlo, porque uno de los temas que también se plantea es que muchas veces las mujeres no se enteran que estos proyectos de ley son aprobados y que tienen estos derechos a la hora justamente de pedirlos y exigirlos. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con la situación que se planteó desde el punto de vista del pedido, el recurso presentado por Charles Carrera en relación a que la investigadora que se le está haciendo en el Senado no era legítima, que era ilegal. La Secretaría Jurídica del Senado de la República consideró lo contrario. Consideró que Charles Carrera estaba en condiciones de presentar un recurso, pero que la investigadora estaba bien definida y estaba correctamente designada. Por lo tanto, le habilita, sí, también manifiesta esto, y parece que será el camino que seguirá Charles Carrera, de que pueda ir ahora por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por el TCA, hacer esa denuncia nuevamente respecto a esta investigadora, que ya no tiene que ver solo con el tema Víctor Hernández, lo hemos dicho, sino que tiene que ver con la posibilidad de que cuando él era director de General de Secretaría del Ministerio del Interior, se haya habilitado a varias personas, entre ellos Víctor Hernández, pero varias personas, entre ellos familiares del propio Charles Carrera, se habla de la pareja, se habla también de la diputada Susana Pereira, viuda del ministro Bonomi, el ministro del Interior, entre otros, a atenderse en el hospital policial cuando no correspondía. Eso es lo que se está, en verdad, investigando en esta comisión creada a partir de la denuncia del senador Jorge Gandini y que integran solo legisladores del Frente Amplio. Enrique Rubio, el senador del Frente Amplio, justamente hacía referencia al tema y marcaba que críticas desde el punto de vista político. No criticó a la jurídica del Senado, no criticó la resolución de la jurídica. Criticó de que bueno que esto surge cuando Charles Carrera junto con Vergara hacen denuncias por el tema del puerto, que en aquel momento cuando se firma el acuerdo con Catornati, el ministro Heber era ministro de Transporte, que cuando llega al Ministerio del Interior hay como también una necesidad de reflotar todo este tema y denunciar en la justicia a Charles Carrera, y que esa línea de tiempo hace pensar que esto tiene que ver más con lo político que con lo jurídico. Esa es la lectura que hace Frente Amplio y que relataba Rubio, Enrique Rubio, del Frente Amplio. En la Cámara de Diputados, en relación con la comisión investigadora sobre el exministro Cardoso, en la cual se convertía al mismo tiempo en denunciante de los anteriores ministros. Y eso nos llevó a que nuestros compañeros de la Cámara de Diputados elevaran toda la cuestión a la justicia penal. Siempre, de acuerdo con mi experiencia al menos, las comisiones investigadoras eventualmente pueden terminar, ¿no? Pueden terminar en denuncias penales. Pero lo que no nos parecía conveniente ni en el pasado ni en la actualidad es la simultaneidad de ambas cuestiones, porque lo tratado en las comisiones investigadoras en general trasciende y eso puede ser interpretado por su comunicación pública y demás como una forma indirecta, más allá de las intenciones de quienes participan, ¿no?, de presión sobre el Poder Judicial y afectar desde este punto de vista la separación de poderes. Ese fue nuestro argumento y sigue siendo nuestro argumento en relación con la comisión investigadora, que por otra parte es una comisión investigadora en la que no participamos, bastante atípica, diría, casi que inédita. No digo totalmente inédita porque habría que hacer una revisión de la historia parlamentaria en la que no estoy en condiciones de poder incursionar. ¿Por qué dice Rubio que es inédita, entre otras cosas? Dice que es inédita porque un integrante de la comisión preinvestigadora, que era el senador Pablo Lanz, ya no está más el senador Pablo Lanz, ahora está Adrián Peña como senador titular, ya que recuperó la banca y Pablo Lanz pasó a ser vicepresidente de Antel. Fue integrante de la preinvestigadora y luego de la investigadora. Eso no ha pasado nunca, y es verdad, yo no recuerdo tampoco, creo que no solamente Rubio no lo recordaba, y Gandini tampoco lo recordaba. Pero lo que Gandini decía es que, aunque no se recuerde este hecho, no es ilegal. No es ilegal, no viola las normas del Senado de la República, el que en una investigadora, alguien que esté en la preinvestigadora, luego pase a ser parte de la investigadora. Era parte de lo que decía en este caso Gandini del sustento jurídico que avala esa investigación y que dice el Frente Amplio, en ningún momento atacó, sino que habló de temas políticos. Él en algún momento también habló de algunas cosas que tiene que ver con la investigación, lo que contábamos recién de la atención en el hospital. La presidenta de la Cámara, Argimón, le llamó un poco la atención de que no se desviara hacia esos temas que son discusiones para otro momento, sino que lo que había que hablar era si jurídicamente o no esta comisión investigadora tiene sustento, y a partir de lo que dijo la jurídica y la votación de la coalición de gobierno, la misma continuará. Escuchamos a Gandín. Es que la comisión investigadora está trabajando, y muchas de las cosas que se dicen aquí se podrían estar diciendo en la comisión, una comisión que tiene 7 sillas, 3 vacías, desde el día que comenzamos a trabajar. El día que se quiera, se va allí. La comisión, de todos modos, seguramente, yo lo propondré, pero entendí que este es el sentimiento de la comisión, yo soy el miembro denunciante, no la integro, va a llamar a que pueda tener, ejercer sus derechos a la defensa al senador Charles Carrera, por supuesto. Pero mientras tanto actúa, no persigue a nadie. Hay hechos que allí se van generando y algunos documentando. Algunos tienen que ver con el señor Víctor Hernández, del que se hablaba recién, y un juicio civil que perdió. Otros tienen que ver con otras personas, incluso con familiares del senador Charles Carrera. Yo no voy a traer ese tema acá. Pero obviamente ya forma parte de la documentación con la que la comisión cuenta y otra que se ha pedido. Se ha dicho aquí que obra en favor de ciertas argumentaciones el fallo judicial que rechaza la demanda civil del señor Víctor Hernández, que resultó negativa por segunda vez. Bueno, a nuestro juicio, nuestra lectura es diferente y lo fundamentamos en su momento. Precisamente, esa falta de derecho que la justicia establece para reclamar indemnización por parte del señor Víctor Hernández es la que contrasta con la decisión proclamada durante aquel tiempo, pero sobre todo declarada por el no director general, sino senador Charles Carrera, hecha a los medios de comunicación en su momento, de que esa razón, el hecho del que sin duda, y podría poner comillas aquí, sin duda la bala salió de la casa del comisario, hace responsable al ministerio para que hubiera generado estos hechos de solidaridad con el señor Víctor Hernández, al que se le dio internación después de su alta durante 3 años y medio y además un salario encubierto. Es decir, le voy a pedir, senador, si es posible, vamos al hecho concreto. Bien, gracias. Simplemente estaba haciendo esas aclaraciones y yo comparto, gracias, lo que usted me pide, señora presidenta, que dejo acá mi intervención. Y bueno, ahí dejó la intervención porque ya se estaba yendo a temas que tienen que ver con la interpelación, con la investigadora, y que serán discutidos cuando la investigadora ya elabore los informes. Está lejos de eso porque todavía está recibiendo delegaciones. Nos vamos. Lidia Honorato, allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.